hubo una gran producción de Diego Logripo, que levantó mucho, con 27-4 de rebote. Lava, que está mejor, con 12 puntos y 7 asistencias, haciendo jugar al equipo. Nicolás, que no había tenido buenos partidos en la etapa anterior, ahora está jugando mejor y ha mostrado lo mejor de su repertorio, con 12-8. Por lado de Libertad, 24-10 para Robert, que siempre cumple, Lee Roberts. Rusino, 15-4, Zaglietti, 14. Pero el señor con el que vamos a hablar, que supongo que es Diego Logripo, por lo que vos me decís, tuvo un buen juego anoche y fue uno de los factores desequilibrantes para que Libertad, para que Atenas le pueda ganar a Libertad. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Buen día. Logri, buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va, Fabián? Hola, Mati. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? Bien, contento por esta gran victoria que conseguimos anoche y porque estamos consiguiendo el estilo de juego que queríamos desde un principio. La verdad que con el equipo completo y estando teniendo varios días de trabajo que tuvimos sobre el fin de año, podemos encontrar esta dinámica de juego que tanto buscábamos. Y es así como contaba el gallego. Sabemos que el entrenador habló mucho con ustedes. ¿Era necesario ese cambio de edad y de despertar tal vez la parte anímica que estaba medio golpeada, el diálogo? No digo que no haya estado con Gustavo, todo lo contrario, pero tal vez de otra manera, con otra impronta. Sí, sin duda que fueron varios factores que hicieron que el equipo reaccione y que mejore. Primero y principal, el equipo completo. Estamos con un equipo completo, con la llegada de Pete Michael, un jugador de jerarquía, que en esta posición nos dio lo que necesitábamos. Entonces, todo eso sumó y ayudó para que hoy el equipo esté jugando mucho mejor de lo que lo hicimos antes. Galle. Diego, ¿y cuánto tuvo que ver o qué les dijo Nero Romano para que empiecen a creer en ustedes mismos? Porque imagino que, yo soy de los que creen que los entrenadores, más o menos, pero todos tienen un conocimiento muy similar de lo que es el juego y de lo que es el scouting con respecto a los rivales, ¿no? Porque son todos muy profesionales en la Argentina y la mayoría son todos muy trabajadores. Pero digo, ¿de qué lugar, Nero, les habló como para poder sacar a Atenas de este lugar en el que se encontraba? Mira, creo que generó confianza en el equipo. Vino con aire nuevo y bueno, nosotros estábamos en una situación mucho más complicada de la que estamos hoy en día y bueno, vino con una confianza y con muchas ganas de trabajar y dándonos y apoyándonos, ¿no? Dándonos la confianza necesaria para intentar salir de esta situación. Así que con trabajo y con confianza y estando unidos, creo que es la única manera de poder revertir la situación y de a poco estamos encaminando a lo que queremos. Se ganan partidos, ¿no? Porque esta es la otra parte de la tabla y esta es la otra parte de la historia. Se va ganando en confianza, ya alcanzaste el nivel de victoria de Sionista, estás a una victoria de Instituto, increíblemente a dos victorias de Regata, ¿no? Que había estado a segundo cuando terminó el 2015 y ahora está en esa connotación insólita, si se quiere, después de 8 derrotas consecutivas. Digo, y todavía uno mira la tabla y apenas está último. Se mira la tabla porque si uno la mira después de la victoria y se ve último, igual mucho no debe ayudar, ¿no? No, sin duda, te cambia el panorama. Nosotros hace 4 fechas atrás estábamos a 4 partidos de diferencia del que nos seguía, que era Sionista, y Instituto estaba ahí a 4 o 5 partidos de diferencia, y hoy en día estamos prácticamente igualados a una victoria y igualado con Sionista. Entonces te genera confianza y te hace saber de que estamos en condiciones de pelearle de igual a igual a cualquier equipo. Llevamos 3 victorias consecutivas y eso hace de que estemos un poco más tranquilos de lo que estábamos antes, ¿no? Sabiendo de que queda todo un camino muy largo por delante, donde quedan muchos juegos. En esta situación tenemos que empezar a ganar de visitante para poder ir escalando posiciones, no solo hacernos fuerte de local como lo estamos consiguiendo, sino que intentar de jugar de la misma manera que lo hicimos contra Quilmes, un rival muy duro que nos trajimos una victoria el último partido de visitante, y así ir sumando y ir pensando de que podemos seguir escalando posición y tomar un poco más de tranquilidad de lo de lo intranquilo que estábamos cuando estábamos tan lejos de poder zafar de esta situación. Y Lori, ¿y cómo, a ver, de qué manera lo fueron trabajando como para hacer foco? Porque además tienen un atenuante que obviamente que falta mucho, pero cuando te lo sentás a analizar con la frialdad del número, notás que no solamente dependés de buenas producciones de ustedes, sino que también dependen de que alguno de los que están por encima de ustedes, que tampoco están en una situación tan óptima, también dejen algún puntito o algún partido en el camino. ¿Cómo? Sí. Imagino que a partir de la experiencia de cada uno de ustedes en el plantel, que son tipos con mucho recorrido, se puede, porque reitero, y como bien decías vos, falta un montón. Pero sí, también es condicionante encontrar Atenas en el lugar. Yo lo que considero que falta muchísimo y que nosotros estamos dando pasos importantes en esta etapa. Sobre el final de la liga, siempre los equipos que vienen arriba, por ahí bajan un poco el pie del acelerador y los que venimos luchando en la posición de abajo es como que tomamos más conciencia y como que jugamos de otra manera diferente. Entonces, los equipos que vienen parejos con nosotros también están ganando. Y bueno, va a ser muy parejo todo esto que queda, así que no hay que, hay que seguir aprovechando las oportunidades que tenemos y seguir siendo fuerte de local y intentar traernos juegos de visitante para escalar posiciones. Esa es la idea. Hoy en día lo único que pensamos es salir de esta situación. Después, si llegamos a tener alguna oportunidad de entrar en playoff, sería coronarlo con mucho esfuerzo y lograr el objetivo que planteamos, ¿no? El entrenador Carlos Romano mencionó que llegaba aproximadamente esta fecha, básicamente dijo creo que 10 de febrero o llegando a mediados de febrero, se iba a poder hablar de Atenas desde otro lugar. ¿Sentís que ya empezaron a forjar el cambio que, a ver, no por el resultado solamente, desde las entrañas del equipo, sentís que ya empezaron a forjar ese cambio que los conduce hacia donde quiere el entrenador? Sí, el cambio ya se notó desde la llegada de él, con el trabajo y con el estilo de juego. Me parece que él es consciente, también tiene mucha trayectoria, nos conoce mucho, a mí me tuvo 2 años en Quimsa, uh-huh. Y a varios jugadores del equipo también, entonces sabe lo que puede dar el equipo, un equipo con muy buenos jugadores que tenemos experiencia como para poder salir de esta situación. Entonces eso también es un aliciente para la hora de entrenar el equipo. Me parece que él también toma conciencia de eso y nos brinda la confianza para que nosotros podamos estar a la altura de esta circunstancia que nos toca vivir. Y se viene un partido también muy lindo, ¿no? Tan atractivo como el que jugaron anoche, donde le ganaron a Libertad, porque van a jugar contra Gimnasia, que viene de su viaje de Panamá, de haber quedado fuera de lo que es la Liga de las Américas, pero es un equipo que está puntero en la Conferencia Sur, que juega un muy buen básquetbol, si bien viene un poquito diezmado y por ahí algo cansado, siempre es un equipo importante, tanto como que es el subcampeón de la Liga Nacional de la temporada pasada y el actual campeón del Super 4. Imagino también que es una motivación diferente. Sí, nosotros esperábamos esta seguidilla de partido de local. Después de haber ganado en Quilmes, sabíamos que teníamos 4 juegos de local y que esto nos podía dar la posibilidad de sacar la cabeza de donde estábamos. Y bueno, lo estamos tomando de tal manera y bueno, ya el hecho de ganar la Libertad demuestra de que estamos a un nivel de poder ganarle a los equipos que vienen haciendo una temporada brillante. Ahora nos toca otra prueba, como es Gimnasia Comodoro, que es el puntero de la zona norte, y lo tenemos en casa y estamos jugando un muy buen básquet como queremos, así que no queremos desaprovechar esta oportunidad. Después viene Peñarol, que también lo tenemos de local, así que, bueno, hay vista de que el equipo siga mejorando y que sigamos apuntando a levantar y a conseguir lo que queremos. Digo, no es tu primera temporada en Atenas de Córdoba. ¿Cómo es jugar en Atenas de Córdoba? Es difícil, es un equipo que siempre genera rumores, el hecho de que esté Bruno en el equipo y que su papá sea el presidente o el que tiene las mayores decisiones, el hecho de la historia, tantos títulos del cual vos sos parte, porque ya has ganado con Atenas, el hecho de la presión, de saberse un equipo importante independientemente del momento actual en la tabla de posiciones. ¿Cómo lo vivís, cómo lo sentís? Mira, jugar en Atenas yo pienso de que es diferente a muchos equipos. Atenas, su trayectoria y todo lo que significa Atenas en el básquet argentino hace que uno tenga una responsabilidad diferente, porque tenés que estar a la altura de lo que es la trayectoria y de lo que es Atenas a nivel nacional. Así que toda esta situación nos puso en alerta y hoy en día estamos tomando magnitud. Creo que tenemos un apoyo incondicional de la gente, porque vos fíjate que veníamos tan mal y la gente nos siguió apoyando. Ayer fue gran número de público y sí, los partidos anteriores también. Y bueno, la gente contagia y eso hace que uno esté más confiado todavía y que podamos salir. Bueno, qué bueno, Lauri, esto porque recordamos hace poquito tiempo en Boca, en una situación similar, no en la tabla de posiciones, pero en una situación compleja, extradeportiva, que naturalmente tiene que ver con el desarrollo del juego también y los resultados. Bueno, qué fantástico esto del hincha, que en las malas es cuando tal vez se presenta, pone la cara y está en gran número. Sí, sí, sin duda que sí, y más en Atenas. Creo que Atenas no le tocó nunca vivir una situación como la que estamos viviendo hoy. Sin duda, Atenas fue protagonista en casi todas las ligas y creo que situaciones como esta no le tocó vivir nunca, y ni a la gente, ni a los dirigentes, ni a los jugadores que han pasado por el club. Entonces es una situación totalmente atípica y ahí se nota cuando el hincha realmente siente los colores del club y apoya y ve la situación que nos tocó vivir. Bueno, nosotros estamos sumamente agradecidos porque en otra situación hay gente que se pone muy nerviosa y que por ahí se la agarra con los jugadores o con los dirigentes, y creo que hoy en el club me parece que el apoyo es incondicional de todos. ¿Y vos, Lauri, cómo andás? Con mucho respeto te pregunto esto, y para que nos cuentes cómo está tu vida hoy. Bien, gracias a Dios, bien, por suerte en familia. Ya tengo a mi señora y a mi nena conmigo acá en Córdoba, después de la situación que nos tocó vivir, y disfrutándola. La verdad que son cosas que uno tiene que disfrutar, y bueno, llegó el momento, así que contento porque la parte deportiva ha mejorado a nivel personal y a nivel equipo y familiarmente también. Estamos todos muy contentos. Mirá que te pasaron cosas, loco, en la época de Ferro, que uno te conoce, unos años antes y has vivido muchas cosas, ¿no? Y siendo tan joven, bueno, por suerte tu carácter y tu forma de ser te lleva adelante, ¿no? El apoyo de tu familia, tus amigos, te lleva como para seguir adelante y seguir luchando. Me gusta mucho que esto que dijiste ahora, lo último, de que estás disfrutando con tu familia y que llegó el momento de disfrutar, porque la verdad que la peleaste enormemente, no solamente ahora, sino ya cuando estaba soltero, con el accidente, con las cosas que te fueron pasando. Así que nada, te mandamos un abrazo enorme, siempre con como decimos, ¿no? Con el agradecimiento para los protagonistas, en este caso para vos, por tu buena onda, por el tiempo que nos das siempre, y nos dedicas a nosotros para poder entrevistarte. Bueno, Fabián, la verdad que gracias por tus palabras y hay que seguir tirando para adelante, disfrutando de la vida, que es única, y aprovechando estos momentos que son los más lindos que a uno le toca vivir. Lauri, un abrazo grande. Gracias, un abrazo, saludos a la audiencia. Que ande bien, Diego. Diego Lauripo, jugador de Atenas de Córdoba, ayer.